el centro de atención, hasta que de repente el cielo se marchó y su sombra fue con él. Los trofeos oxidados son el recuerdo de una estrella que brilló. Si los focos ya no buscan tu piel, si el dinero no te presta interés, y si el suelo vuelve a tocar tu se acerca, piensa, actúa, actúa, piensa. Chaqueta y pajarita, aunque nadie le invita, entra en la alfombra roja. Piensa, actúa, actúa, piensa. Su mano en el bolsillo, un charco inevitable, a juego con la alfombra. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué?